Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Es como siempre un placer iniciar una nueva edición de Mundofonías y compartir estas maravillosas músicas de nuestro planeta y alrededores con todos aquellos, con todas aquellas que nos estáis escuchando a lo largo y ancho del planeta a través de las 35 emisoras que conectan con nuestro programa. Un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que hoy hemos abierto con una curiosa combinación de artistas que ya os presentábamos recientemente aquí en el programa. Se trata de Xiluris White, un apellido griego, el de George Xiluris, y un apellido inglés, el de Jim White. El primero toca el laúd, canta, hace diversas músicas relacionadas con su tradición griega, y el segundo pues es un batería que viene de la escena post-punk australiana. Curiosa combinación, como veis, y el resultado se muestra en esta interesante música plasmada en un disco llamado Goats, Cabras, del cual hemos escuchado esta pieza Fandomas, con la cual hemos abierto, como digo, esta edición de Mundofonías. Seguimos con otro dúo, en este caso es un dúo de dos tañedores de acordeón diatónico. Ellos son François Haim y Bruno Letron. Thank you. Oíamos a estos dos acordeonistas franceses, François Haim y Bruno Letron, con este proyecto llamado Dúo, del que oíamos un tema que es un ritmo de Bulgaria, una rachenitsa, con arreglos de François Haim. Y siguen sonando las teclas y los fuelles de los acordeones en esta edición de Mundofonías. Nos vamos con un acordeonista, también pianista, italiano, instalado en Inglaterra. Él es Maurizio Minardi y nos acerca esta pieza de Monk's Escape, la huida del monje. ¿Música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Acordeón sigue siendo protagonista en este rato en Mundofonías. Escuchábamos a Rémi Geffroy, este acordeonista de acordeón diatónico, con este disco llamado Entre Deux, Entre Dos, aunque es un trío realmente porque se acompaña con un guitarrista y un violonchelista, aunque en este tema está Suite de Planiers, es decir, una suite, un conjunto de danzas de tipo planier, estaba él solo con su acordeón. Y también acordeón solo, volvemos al acordeón diatónico en este caso, es el que vamos a escuchar a continuación, músicas de tradición noruega, que nos trae Ulf Arne Johannessen. We'll be right back. Pues aquí teníamos esta música de Ulf Arne Johansen. En realidad, la música procede del valle de Hallingdal, en el sur de Noruega. Son piezas y danzas populares recogidas allí, principalmente Springer y también Halling, como este que hemos escuchado, este Halling o Laus, del repertorio de Aslak Holto, un personaje musical pues bastante interesante en cuanto al repertorio que dejó, por ejemplo, para la música de acordeón en la música tradicional de Noruega, tal y como nos la trae Ulf Arne Johannessen en este disco Eimpikarn, una de las producciones del sello Ethnix Music Club, con abundante también documentación acerca de las raíces y los orígenes de esta música. Seguimos con músicas basadas en las tradiciones europeas. En este caso vamos hasta Irlanda para escuchar al grupo Beoga. Su nombre en irlandés quiere decir algo así como animado, y oímos un tema incluido en su disco que celebraba su 10º aniversario, un disco grabado en directo, Live at 10, en vivo a los 10 años. El tema Mischief, Travesura. Thank you.

Hemos continuado con inspiraciones irlandesas en esta edición de Mundofonías. En este caso con el proyecto Aldoc, es el proyecto de un flautista irlandés, Alan Doherty, que nos cuenta lo que ha pasado en su vida en el título de este disco, From Tallaght to Hull, es decir, desde Tallaght, su localidad originaria de Irlanda, a Hull, en Alemania, que es donde él vive actualmente. Nos ofrece una música con inspiraciones, como digo, célticas, también con arreglos y sonoridades muy contemporáneas, en piezas como esta que acabamos de escuchar, Glasamuki Breaks. Seguimos sin dejar Europa, aunque venimos más para acá. ¿Hacia dónde estamos nosotros? Bueno, un poquito hacia el norte, hacia Castilla León, para escuchar a Castillas. Vamos a Castillas, es un grupo que hace un juego de palabras entre Castilla y Jazz, porque se escribe Castijaz, con dos zetas. Bueno, ya os lo imagináis, ¿no? Oíamos el tema Corrido de San Miguel del Arroyo, compuesto por Carlos Soto a raíz de la inspiración que le provocó que le dijesen que hiciese el pregón de las fiestas de San Miguel. El pueblo de San Miguel, y esto le hizo ocurrírsele un montón de canciones. Pues algo de jazz también tiene lo que viene a continuación en el nombre e incluso más en la música, en lo que vamos a escuchar. Se trata de Tati Servia, es la que canta, y el grupo se hace llamar Sefaraz, así con dos zetas al final, haciendo referencia a Sefarad, el nombre que tradicionalmente en la cultura judía se daba a España, de ahí lo de la tradición sefardí y todo eso. Pues bueno, Sefaraz, con dos zetas al final, como si fuera la palabra jazz también. Mishpaja, que en hebreo pues es la familia sefardí jazzística, podríamos decir. Y Tati Servia. Ellos no hacen solamente música sefardí, aunque también, pero parte de su repertorio pues son también canciones tradicionales de la península ibérica, diversos lugares, y también canciones antiguas, como esta que vamos a escuchar, una canción del siglo XVI, Ay linda amiga, que nos traen Tati Servia y Sefaraz Mishpaja. Ay linda amiga, que no vuelvo a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. No hay amor sin pena, pena sin dolor, ni dolor tan agudo como el del amor, ni dolor tan agudo como el del amor. Verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. Levántame, madre, al salir el sol. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. No hay amor sin pena, pena sin dolor, ni dolor tan agudo como el del amor, ni dolor tan agudo como el del amor. Yeah. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues oíamos este villancico que habréis reconocido la mayoría de vosotros, El Tamborilero, el pequeño tamborilero en la versión de Tribe Castan, este grupo desde Nueva York, con propuestas bastante originales en discos como este que oíamos, Coal Again, es decir, carbón de nuevo, es decir, una temática bastante navideña en este grupo, como decíamos, Tribe Castan. Pues sí, no es que seamos muy de poner villancicos nosotros, como sabéis, pero la verdad es que la propuesta de Tribe Castan es bastante original y sobre todo pues esos regalos de carbón, como siempre nos traen los reyes todos los años, pues es de agradecer. Y continuamos impulsados por esa energía calorífica del carbón para desplazarnos hacia Brasil, en este caso en el último tramo del programa. Brasil, hemisferio sur, en estos momentos calorcito aquí en Madrid, en España, estamos bien fresquitos, pero nos vamos a calentar un poco con el ritmo brasileño, como el que nos trae Sergio Pereré. Virgem Mãe de Deus, cede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Pues ahí teníamos a Sergio Pereré desde Brasil, de este disco Serafín. Se abre con la pieza que acabamos de escuchar, Zé Pereira. Es la música de este artista mineiro, es decir, de Minas Gerais, del estado de Minas Gerais, concretamente la ciudad de Belo Horizonte. Sergio Pereré, que nos va acercando a la despedida en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis aquí a vuestra disposición a través de las 35 emisoras que nos emiten a lo largo y ancho del planeta, también en nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, y que Mundofonías es un programa que hacemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y nos encanta recibir noticias de nuestros oyentes. Vamos a acabar este Mundofonías con Fabiana Cozza desde Brasil y su disco Canto Sagrado, un homenaje a Clara Nunes, una muy famosa cantante de sambas, fallecida en 1983, bastante joven, y a la que hace referencia Fabiana en este disco. Es un disco con un DVD grabados en directo. Vamos a quedarnos con la canción Omar Serenou, compuesta por Antonio Candella Filho, más conocido como Candella. Pues con ella, con Fabiana Cozza, nos despedimos. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Uma serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Quem samba na beira do mar? Quem samba na beira do mar? Quem samba na beira do mar?

és compadre. Minha comadre diz que a desgraça é pouca. Você tá marcando toca e o bicho vai pegar. Para de beber, compadre, meu compadre. Deixa disso, larga essa mulher, ó, mulher de lado. Lembra do teu compromisso. Para de beber, para de beber. De beber.